Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 103 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 19 de septiembre de 2014. Quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Nominan a cantante ecuatoriana a los premios MTV en Europa. La Cinemateca de la Casa de la Cultura presentó una película sobre fútbol, con bases en los cuentos de Raúl Pérez Torres y Mario Benedetti. Museo de las Raíces en Tabacundo tiene más visitantes. En el ámbito internacional conocerá que velan con honores a restos de actriz uruguaya China Zorrilla. Obras de Asia, Europa y América por Premio Cubano Audiovisual. Venezuela rinde homenaje al pintor Armando Reverón y UNESCO presenta proyectos sobre influencia africana en el Caribe. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Hoy se celebra en Chile el Día de las Glorias del Ejército de ese país y se celebra el Día de América en Asturias. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Uruguay. Cientos de personas se congregaron frente al Palacio Legislativo para dar su último adiós a la popular actriz China Zorrilla, fallecida el miércoles a los 92 años de edad. Sus restos fueron velados con honores hasta el mediodía de ayer, ocasión en que despidieron el duelo el presidente José Mujica, el vicepresidente Danilo Astori y el ministro de Educación y Cultura Ricardo Erlich. El sarcófago de Zorrilla, cubierto con una bandera nacional, fue escoltado por integrantes de la Guardia Presidencial y rodeado por decenas de ofrendas florales de personalidades uruguayas y extranjeras. Cuba. Con la continuidad de las sesiones de evaluación de las 73 obras en concurso de Asia, Europa y América, prosiguió ayer en la ciudad cubana de Camagüey, Patrimonio de la Humanidad, la 24ª muestra audiovisual del Almacén de la Imagen. Auspiciado por la Asociación Hermanos Saiz, que agrupa a los jóvenes artistas cubanos, y el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, ICAI, aspiran al gran premio Luces de la Ciudad, realizadores de la India, Puerto Rico, Brasil, Hungría, España y Cuba. El integrante del comité organizador, Miguel Arturo Sarduy, expresó a Prensa Latina que la mayor representación extranjera procede de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Informó además que en esta edición se compiten los géneros documental, ficción, minicorto y animación, todos en igualdad de condiciones, y resaltó el fuerte movimiento que existe en la ciudad cubana de Santa Clara en esta última especialidad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la más reciente producción discográfica de sus agrupaciones musicales insignes. Disfrute la buena música del conjunto de cámara. El coro. Y la Camerata. Lanzamiento oficial de los tres discos en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el 25 de septiembre a las 7 de la noche. Una oportunidad de lujo. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Nuestro colega Osvaldo Mantilla nos da un acercamiento al Museo de las Raíces en Tabacundo. A 5 minutos al norte de la ciudad de Tabacundo, en el sector El Tambo, se encuentra el Museo de las Raíces, de propiedad de María Elena Jaramillo. La idea al principio, según comenta su directora, no fue hacer un museo, sino un espacio de adorno para su casa, pero fue creciendo el interés de los visitantes para convertirse en un recorrido obligado. Hoy este museo recibe visitas diarias de estudiantes y público de la localidad. Para Identidad habló María Elena Jaramillo. El arte de la raíz está en la creación misma de la planta. Así es que al posicionarse de la tierra van formando cuerpos. Entonces los cuerpos son casi parecido al hombre y lo único que les he hecho es ponerle sellador y limpiarles, nada más, no son tallados. Plantas de eucalipto, de pino, vienen a ser ya casi raíces que son para construir muebles, así. Entonces ellas son las que están en mi colección. Que todas las personas que aman a la naturaleza, especialmente, que vengan a vivir cómo se vive en el campo. Es una vida no tan, digamos, a prisa, todo eso, lo único que somos contemplativos. El museo está abierto al público todos los días con visitas guiadas por su propietaria. Además cuenta con otros espacios que pueden visitarlos, como es la pequeña capilla, un centro de meditación. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. El Consejo Metropolitano de Quito condecoró este jueves al ballet folclórico Hachiwa con la mención de honor Marieta de Veintimilla. Esta mención se entrega a instituciones o personas que realizan contribuciones valiosas a la ciudad. La 7ª edición de la Feria Internacional del Libro Quito 2014 se realizará del 21 de noviembre al 1 de diciembre en la Casa de la Cultura, la misma que contará con la participación del Fondo de Cultura Económica de México, que conmemora sus 80 años de creación. El colectivo de artistas escénicos y audiovisuales Loja sobre Tablas, dirigido por Gina Ordóñez, y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, invitan a la ciudadanía a concurrir los viernes de este año al segundo ciclo teatral denominado Viernes sobre Tablas, que se inicia hoy a las 20 horas en el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi. El artista ecuatoriano Hugo Lara presenta hoy a las 19 horas parte de su nueva producción pictórica titulada Construyendo Sueños, en la Galería Mirador de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En los más de 20 cuadros que integran esta exposición hay imágenes en primer plano en gran formato. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado, a las 9:30 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Chungumisti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gov.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Venezuela. La cultura y el pueblo venezolanos conmemoraron ayer el 60 aniversario del fallecimiento de Armando Reverón, considerado el mejor pintor del país en el siglo XX y una de las personalidades locales más conocidas en el mundo. Instituciones culturales convocaron para acciones de homenaje al creador, conocido mundialmente como el pintor de la luz, la principal de ellas en la comunidad de Macuto, del estado de Vargas, donde vivió. Defensor del impresionismo francés y admirador del español Francisco de Goya, la pintura de Reverón evolucionó hacia la abstracción y el simbolismo y dejó una obra cuyos temas preferidos fueron el paisaje y el desnudo femenino. UNESCO. El proyecto Surcos de la Cultura, que muestra la influencia africana en el Caribe y particularmente en Cuba, fue presentado en la UNESCO como parte de las actividades por el vigésimo aniversario de la Ruta del Esclavo. Funcionarios de la entidad, diplomáticos y artistas asistieron al lanzamiento de esta iniciativa, que tuvo como escenario el Círculo de Delegados de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Una exposición de pintura y escultura de reconocidos artistas cubanos como Agustín Cárdenas y Lorenzo Padilla y la actuación de la percusionista Mari Paz amenizaron la inauguración, auspiciada por la Delegación Permanente de la Mayor de las Antillas ante la UNESCO y por la Asociación Hecho en Cuba. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la más reciente producción discográfica de sus agrupaciones musicales insigne. Disfrute la buena música del conjunto de cámara, el coro y la camerata. Lanzamiento oficial de los tres discos en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el 25 de septiembre a las 7 de la noche. Una oportunidad de lujo. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Continúa la música ecuatoriana conquistando al mundo. En esta ocasión es una cantante del país nominada a los premios MTV en Europa. Yesmani Gómez con la precisión informativa. Cerramos la semana con una muy buena noticia para la música ecuatoriana. La cantante Mirela Chesa fue nominada en la categoría de Mejor Artista Latinoamericano Centro en el prestigioso certamen MTV Europe Music Award 2014. La cantante ecuatoriana disputa el lugar en la academia con los músicos J Balvin, Don Tito, Nicolás Mallorca y Alquilados. Según informó la agencia de noticias Andes, la gala de premiaciones será transmitida en vivo y en directo por MTV en su plataforma digital el próximo 9 de noviembre. Desde The Hydro, centro de espectáculos ubicado en Glasgow, Escocia. Mirela Chesa, para promover su candidatura, realizará una gira por Estados Unidos los días 9 y 10 de octubre. En el marco de esta visita ofrecerá entrevistas a los mejores canales de televisión de ese país, lugar donde, sin dudas, mostrará la imagen de la música ecuatoriana. Los MTV Europe Music Awards, conocidos también como EMAs, son un certamen de premiación anual que tiene más de 20 años y propone reconocer a la música más popular en Europa. En esta ocasión, una cantante ecuatoriana nominada pondrá en alto el nombre de nuestro país. Yesmani Gómez, Identidad. La Cinemateca Nacional presentó la película Historias de Fútbol en el marco del Cineclub Fútbol en el Cine, Diversas Miradas, una muestra que contó con cineforo, música y literatura. Jamie Chiluiza con detalles. La Historias del Fútbol es una producción basada en los cuentos Cuando me gustaba el fútbol de Raúl Pérez Torres y Puntero Izquierdo de Mario Benedetti. Tres historias se conectan en esta película a través de la pasión que produce este deporte. En la primera, un promisorio crack del club de barrio está a la disyuntiva de apegarse o no a los oscuros criterios de uno de los dirigentes. En la segunda, un grupo de niños habitantes de la ciudad de Calama se apoderan de una pelota que sale volando de un estadio. La pelota tendrá que ser empeñada por uno de los niños para ayudar a su mamá. Y en la tercera, la llegada de un joven turista a una de las cabañas del pueblo chileno de Chiloé durante un compromiso de la selección de su país agitará la vida de las dueñas de la casa y de los vecinos del lugar. Tras la presentación de la película, los asistentes dialogaron con el periodista Hugo Carr sobre la importancia que tiene el fútbol en la sociedad y la necesidad de medir la obsesión de muchos de los hinchas. Escuchemos a uno de los asistentes. Incluso hay gente que está muerta cuando un resultado no ha sido el que esperaba. O sea, pero aún así hay que tener un equilibrio entre lo que es fanatismo y lo que es apoyo. Y la mayoría no lo tiene. A veces cuando pierde un equipo se desbandan, se pelean, viene el vandalismo. ¿Y todo por qué? Porque hay un desborde psicológico. Pero eso es mediante una educación, una campaña. El público recibió un folleto con ambos cuentos, además de disfrutar de la música del chileno Leo Valenzuela, quien aprovechó la oportunidad para recordar que cada 11 de septiembre se cumple un aniversario más de la muerte del expresidente chileno Salvador Allende, durante el golpe militar de 1973. Para Identidad, Jamie Chile. La Casa. Hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa. Hoy. Usted puede asistir hoy a las 17 horas y a las 19 horas 30 a la Semana de Cine Uruguayo en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. 18 horas, El Portón de la Cultura, Convergencia Intercultural de Música, Teatro y Danza en el Ingreso a la Casona. A las 18 horas, obra de teatro Esperando a Godot por el grupo Los Cuenteros en la Sala Demetrio Aguilera Malta. 20 horas, Cupidos, bajo la dirección de Carlos Gallegos en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. Para el fin de semana, variadas ofertas. El sábado a las 10 de la mañana, cine para la familia en el Museo de Arte Colonial. A las 17 horas y 19 horas 30, Semana de Cine Uruguayo en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. 18 horas, obra de teatro Esperando a Godot por el grupo Los Cuenteros en la Sala Demetrio Aguilera Malta. 20 horas, presentación de Cupidos en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. 20 horas 30, concierto Vuelve el Flamenco en homenaje a Paco de Lucía en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera. Para el domingo 21, a las 11 de la mañana, Teatro Infantil Varieté, en la Casa Cultural Humacantao. Nosotros le invitamos. Usted decide. Le esperamos. Los libros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana estarán en la Feria del Libro de la Universidad Católica del 15 al 19 de septiembre con un 50% de descuento. Obras de Pablo Palacios, cuentos, Pedro Jorge Vera, novelas, Nelson Estupiñán Vaz, poesía, Eliezer Cárdenas. Arte. Una oportunidad especial para llevarte a casa los libros de la casa. Casa de la Cultura Ecuatoriana. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Identidad. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre un delicioso plato de la gastronomía ecuatoriana, los yapingachos. Muy versátil, por cierto, puede acompañarse con otros platos típicos como el hornado, la fritada, una delicia. El yapingacho se prepara con papa chola, que es una de las tantas variedades de este tubérculo. Con esta variedad se dice que los yapingachos tienen mucho mejor sabor y textura. La papa chola es cultivada en la serranía ecuatoriana,